Estos son los titulares del miércoles 24 de abril. Vicepresidente de un partido gobernante japonés se reúne en Nueva York con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Israel insta a los residentes a evacuar zonas del norte de la Franja de Gaza. El ministro de Hacienda japonés advierte contra los movimientos excesivos del mercado de divisas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Aso Taro, vicepresidente del Partido Liberal Demócrata, el principal de la coalición gobernante de Japón, se reunió en Nueva York con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. La reunión se realizó el martes en la Torre Trump, en el centro de Manhattan. El exmandatario estadounidense dio la bienvenida a Aso en el vestíbulo y ambos sonrieron mientras estrechaban manos. La conversación duró aproximadamente una hora. Se piensa que hablaron sobre las relaciones entre Japón y Estados Unidos y diversos asuntos internacionales. Aso visitó Estados Unidos en enero y en esa ocasión deseaba reunirse con Trump, pero no pudo hacerlo. Trump se perfila como candidato del Partido Republicano a la presidencia en las elecciones que se realizarán este año. Los analistas señalan que Aso aparentemente lo ha visitado teniendo en cuenta la posibilidad de que el expresidente recupere las riendas del gobierno estadounidense. Durante una conferencia de prensa el martes, la ministra de Asuntos Exteriores japonesa, Kamikawa Yoko, habló sobre la visita de Aso a Estados Unidos. Aclaró que había viajado en calidad de legislador individual y que no representaba al gobierno. La canciller se abstuvo de hacer más comentarios. Las fuerzas israelíes han instado a los residentes de algunas zonas del norte de la Franja de Gaza a evacuarlas mientras prosigue su ofensiva contra el grupo Hamás. El martes, Israel comunicó a los residentes de algunas zonas de la localidad de Beit Lahiya que se trasladaran a refugiarse a zonas designadas de las cercanías. Anteriormente, Israel había afirmado que había tomado el control efectivo del norte de la franja. Sin embargo, dado que los combatientes de Hamás libran una guerra de guerrillas, Israel parece estar intensificando sus ataques en la zona. Mientras tanto, la cadena Al Jazeera informó el martes de que se habían localizado al menos 310 cadáveres en el hospital Nasser de Khan Yunis, en el sur de la franja de Gaza. Las fuerzas israelíes se retiraron de allí este mes. Las autoridades locales de la franja culpan a las fuerzas israelíes, diciendo que habían enterrado los cadáveres, pero, según la agencia de noticias Reuters, citando al ejército israelí, la afirmación es infundada. Sostiene que las fuerzas que buscaban a los rehenes israelíes habían examinado cuerpos enterrados previamente por palestinos cerca del hospital Nasser y posteriormente los habían devuelto al lugar donde estaban sepultados. Israel también sigue intercambiando disparos con el grupo militante chií Hezbollah, con sede en Líbano. El martes anunció que altos cargos del mismo habían muerto en ofensivas aéreas israelíes. Al parecer, Hezbollah respondió con ataques de drones contra una base del ejército israelí al norte de Acre, a unos 20 kilómetros al sur de la frontera entre Israel y Líbano. Las autoridades judiciales alemanas han anunciado la detención de un asistente de un eurodiputado alemán de extrema derecha del Parlamento Europeo, bajo sospecha de facilitar información sobre la Asamblea a la Agencia de Inteligencia China. La acusación se produjo un día después de que las autoridades anunciaran el arresto de tres ciudadanos alemanes por pasar presuntamente tecnología con aplicaciones militares a la Agencia de Inteligencia de China. En un comunicado emitido el martes, las autoridades alemanas afirmaron que el sospechoso, que trabajaba para un miembro de la ultraderechista Alternativa para Alemania, AFD, era empleado de la Agencia de Inteligencia China. Se descubrió que el hombre había entregado repetidamente a China información en enero sobre decisiones de la Asamblea Europea. También se le acusa de haber recabado información sobre disidentes chinos en Alemania. El miembro de la AFD, que contrató al hombre como asistente, es el principal candidato del partido en las elecciones al Parlamento Europeo de junio. Tras revelarse las acusaciones, otras formaciones están pidiendo al legislador que dimita del Parlamento. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, declaró a la prensa el martes que la acusación pretende agriar la atmósfera de cooperación entre China y la UE mediante la llamada amenaza de espías chinos. Sintoniza en Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El martes, el ministro de Hacienda de Japón, Suzuki Shunichi, lanzó otra advertencia contra los movimientos excesivos del mercado de divisas y sugirió que los últimos acontecimientos han creado condiciones que justifican la toma de medidas para resolver la fuerte caída del yen. Suzuki hizo estas declaraciones en una reunión de comité de la Cámara Alta. Se le preguntó sobre una posible intervención en el mercado para apuntalar la moneda japonesa, a lo cual respondió: «No voy a decir cuál es la respuesta apropiada, pero en cuanto a si se ha creado el entorno propicio para dar ese paso, creo que puede entenderse que sí». Suzuki dijo que había expresado su gran preocupación por la depreciación del yen en una serie de reuniones celebradas la semana pasada en Washington. En una de ellas participaron los responsables financieros de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur. El yen se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 34 años frente al dólar. Suzuki dijo que en las reuniones había comentado a los funcionarios que la debilidad del yen está haciendo subir el precio de las importaciones en Japón. Añadió que creía haber sido capaz de transmitir la gravedad de la situación de Japón a los demás países. El diseño de los billetes bancarios japoneses cambiará por primera vez en 20 años el 3 de julio. Los nuevos contarán con medidas de seguridad mejoradas e incluirán características de diseño universal para que sea más fácil distinguirlos entre sí. Incorporarán la más reciente tecnología contra la falsificación, como hologramas tridimensionales, cuya apariencia cambiará dependiendo del ángulo desde el que se miren. También se espera que las marcas de agua de alta definición en el fondo de los retratos mejoren la seguridad de los billetes. Sus números arábigos serán más grandes, lo que ayudaría en gran medida a la gente que no puede leer japonés. También tendrán 11 líneas en relieve que se podrán reconocer mediante el tacto. Algunas empresas se proponen aprovechar el cambio como una oportunidad para dejar de utilizar por completo el dinero en efectivo. Un establecimiento de ramen de Tokio, que lleva 10 años en el negocio, atiende más de 200 comensales diarios, muchos de ellos trabajadores de las oficinas cercanas o turistas extranjeros. Hasta hace poco, el restaurante empleaba una máquina expendedora de boletos que aceptaba pagos en efectivo y electrónicos. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.